mundo volverá. Como se retrase, polvo encontrará. La suerte me ha dejado, ¿cuándo volverá? Como se retrase, polvo encontrará. Bolsillos, sé lo que voy a encontrar. Ni dinero, ni ilusiones, ni ganas de llorar. No puedo ver el momento en que pare de llover. El cielo lleno de nubes, el sol no me dejan ver. Alguien dice a mis espaldas que esto va a seguir igual. Pero yo estoy seguro de que un día cambiará. Cambiará. Suerte me ha dejado, ¿cuándo volverá? Como se retrase, polvo encontrará. La suerte me ha dejado, ¿cuándo volverá? Como se retrase, polvo encontrará. La suerte me ha dejado.